Bring it all together. Let's do it again. We'll use everything we've learned with a bit more vocabulary. Do you, singular informal, know a good accountant? ¿Conoces a un buen contable? ¿Conoces a un buen contable? Yes, let's go to mine. He's very good. Sí, vamos al mío. Es muy bueno. Sí, vamos al mío. Es muy bueno. I don't know how to do my tax return. No sé hacer la planilla de impuestos. No sé hacer la planilla de impuestos. Yes, of course. I'm going to call him on the phone. Sí, claro. Voy a llamarlo por teléfono. Sí, claro. Voy a llamarlo por teléfono. What day are you, singular informal, going? ¿Qué día vas? ¿Qué día vas? I have an appointment for Thursday afternoon. Tengo cita el jueves por la tarde. Tengo cita el jueves por la tarde. I can go on Thursday too. Yo puedo ir el jueves también. Yo puedo ir el jueves también. I leave work at 4. Salgo del trabajo a las 4. Salgo del trabajo a las 4. I can go at a quarter to 5. Yo puedo ir a las 5 menos cuarto. Yo puedo ir a las 5 menos cuarto. My appointment is for a quarter past 4. Mi cita es a las 4 y cuarto. Mi cita es a las 4 y cuarto.